es el rey. Sin estilista luzco fly. Yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Nacho es pero y tengo claro que es mi culpa. Como Canelo en el ring nada me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Una batata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Lo dejo ciego con la vida que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Baby, tonight's life fuego. We bout to spend the dinero. We party to the extremo.